Entramos ya en la recta final de la mañana, lo hacemos, te lo contaba también al inicio del programa, pues dando pinceladas de lo que va a ser o de lo que está siendo la actualidad del Ubrique Club de Fútbol. Este club de reciente creación que aúna, ya saben, a los tres anteriores clubes que hasta hace unos meses pues convivían simultáneamente en nuestra localidad. Un proyecto amparado bajo el paraguas de la Fundación López Mariscal, con cuya junta directiva provisional o parte de la junta directiva provisional hablábamos una vez que se conformó y que bueno, pues ha tenido todo un verano, imagino que intenso, de trabajo y que ya está empezando a ver los primeros frutos, porque ya vamos viendo imágenes de sus o de los entrenamientos de algunos de sus equipos, incluso de los primeros partidos. El juvenil vencía 7-3 en el primero de los compromisos, el equipo senior vencía en el campeonato, en el torneo de pretemporada que anualmente hace el Villamartín. Y bueno, pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con uno de los vocales de la Junta Directiva Provisional, José María Ruiz, que además ejerce como coordinador de fútbol 11 en este Ubrique Club de Fútbol. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues esto ya está aquí, ¿no, José María? Esto ya está aquí, ya está echando a rodar el proyecto, un proyecto ilusionante, efectivamente, pero no menos trabajoso, por así decirlo, porque hay que echarle a esto bastantes horas, ya que partíamos de cero, de referencia de cero, y claro, hay que hacer mucho, ¿no? Son muchas las gestiones. Entiendo que a todos los niveles, ¿no? Tanto de junta directiva, entrenadores, es un poco, si es verdad, los actores o muchos de los actores puede que seáis los mismos, ¿no? Pero al final, darle estructura a todo esto es lo complicado. Hablábamos aquí, teníamos aquel día pues con parte de la junta directiva. Desde entonces, ¿cómo ha transcurrido el verano? Sobre todo trabajo de oficina, como se suele decir, ¿no? Exacto, perdona que antes que estaba... sí, se ha hecho un trabajo primero para coger las primeras referencias, que es lo que decíamos, se hizo una captación, ¿vale? Para poder poner nombres y apellidos a algunos jugadores de los que no teníamos ningún tipo de referencia. Como ya se decía, la filosofía de este equipo está dicha en la asamblea, como se dijo, es un equipo donde va a haber competitividad entre los niños de su misma categoría y claro, y va a ser algo lúdico, que en el que disfruten, en el que juegue todo el mundo, ¿vale? Siempre dentro de su categoría, como decimos. Queréis tanto ese aspecto competitivo, ¿no? De que todo al final todo el que se federe quiere, ¿no? Lograr eso, pero si es verdad que hay ciertas edades en las que a lo mejor el carácter competitivo está en un segundo plano, ¿no? Sí, así es. Nosotros en principio la filosofía era esa, que aquí cabía todo el mundo, todo el niño que a lo mejor no le daba para competir, pues bueno, aquí tiene su espacio también. Se le va a exigir, evidentemente, ¿no? Pero más que nada porque eso le va a ser válido para él, para la vida. Pero que no se va a tener que quedar alguien fuera porque no sea competitivo, ¿sabes? Aquí tiene cabida todo el mundo. Le va a hacer mejor. También se creaba este proyecto, recordemos, para bueno, pues dejar atrás, ¿no? Esas rencillas, esos enfrentamientos también, incluso que ha podido haber al final entre gente del pueblo, que perseguimos todos ese objetivo común. Así es, mira, eso es una de las problemáticas que el año pasado ya estaba viendo yo particularmente, que me gustaba un poco, porque que entre padres, ¿no?, siempre estamos igual, ¿no? Los padres el mayor problema, es que parece, no, es que es el problema, porque hay veces que no entendemos que el deporte es para los niños, que los niños disfruten. Ya algunos padres en algún campo sí que se insultaban uno a otro, pues mira, eso queda feo. Ya partimos todos de que somos el mismo equipo, esperemos que todo esto haya acabado y que ahora rememos todos juntos hacia una misma dirección. Y también imagino que de interna, pero también externamente, ¿no? Imagino que la seña de identidad de este Ubrique Club de Fútbol es de llevar eso por bandera por todos los campos, ¿no? Por donde vaya. Exacto, esto tiene que ser, la imagen del club tiene que ser exquisita y excelente, ¿sabes? Para ello también se ha Hay un régimen interno del club, tanto para los padres como para los entrenadores, así como para los niños, ¿vale? En el que está regido todo este tipo de cosas. Tenemos que ser un ejemplo, Rubén. En esto del fútbol, la imagen y el ejemplo es lo que prima, ¿sabes? Fuera de Ubrique, pues el que la líe pues tendrá sus consecuencias por este régimen interno. Y en Ubrique, pues menos todavía, ¿no? En Ubrique sí que tenemos que ser un equipo señorial. José María, ¿cuántos niños, cuántos equipos finalmente van a conformar este Ubrique Club de Fútbol? Y te pregunto si son más o menos un poco las cifras que manejáis en función a los equipos que había hasta el año pasado. Han sido algo más, nos hemos llevado la sorpresa que han sido algo más, han sido alrededor de 400 niños. O sea, podríamos decir que el primer titular sería ese, ¿no? Que la reunificación, ha sumado niños a la causa. Se suele decir que el todo es mayor que la suma de las partes. Exacto, sí, al final ha sido así. Contábamos más o menos que la suma de las partes, así un poco por lo alto, eran unos 350, 360 niños. Y hay casi 400, vamos a ver, hay 400 y algo, pues, entre todos los equipos, sumando el senior y sumando el inclusivo. Que ahora hablaremos también de ello. ¿Cuántos equipos al final? Equipos, pues, mira, tenemos el inclusivo, tenemos el senior, tenemos tres juveniles, tenemos, de los tres juveniles, uno juega en tercera y dos en cuarta, que son el A y el B, tenemos cuatro cadetes, A y B de tercera, A y B de cuarta, tenemos también infantiles 4, que son A y B de tercera, A y B de cuarta, alevines 4, A y B de tercera, A y B de cuarta, benjamines 4, A y B de tercera, A y B de cuarta, y prebenjamines un equipo. Que en el caso, aquí es donde más duda tenemos, en el caso de que se apunten algunos niños más, pues deberíamos de hacer dos equipos. Porque ya sí que es verdad que roza una cifra que ya se queda muy larga para un equipo, pero muy corta para dos. Estamos hablando de 1, 2 y 3, 5, 9, 13, 17, 21, 22 equipos. Estamos hablando con la posibilidad de alcanzar un 23º equipo. José Mari, ¿hasta cuándo habría fecha de posibilidad de inscribirse en el equipo, tanto para el prebenjamín o si para otros equipos todavía también? Mira, las inscripciones se cerraron, pero sí que es verdad que nos cuesta un poco dejar a un niño fuera. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no? Claro, decirle que no nos cuesta, pero es que como no hagamos de cerrar las inscripciones, pues hay padres que lo pueden dejar hasta para diciembre, ¿sabes? Que no. Y esto tenía que tener que arrancar ya con una cantidad. Hasta última hora se han estado recogiendo inscripciones, y te digo última hora ha sido la semana pasada. Sí que es verdad que haríamos una excepción en prebenjamines por si sale el segundo equipo. ¿Qué edad estamos hablando prebenjamines? Pues el prebenjamines es 7 años. ¿7 años? O sea, por tanto, pues, 6-7 años. Contamos con esa posibilidad. Luego sí te quería preguntar, porque una de las cuestiones que estaban un poco en el aire la última vez que hablábamos era el hecho de que equipos del mismo club, como estamos hablando, ¿no? Me decía, en cadete tenemos cadete tanto infantil y alevín y benjamín, A y B de tercera y A y B de cuarta. O sea, equipos del mismo club pudieran competir en la misma categoría. Finalmente se ha podido. Sí. ¿En grupos diferentes? En grupos diferentes, exacto. Uno va a estar en la sierra y otro estará por la bahía o por la campiña. Sí. Lo que queríamos evitar, sobre todo, era tener un tercer equipo que tuviera que estar por la zona campo de Gibraltar. Del campo de Gibraltar y demás. Por tema. Entonces, hasta ahora la federación nos está dando esa posibilidad de que sean los dos equipos inscritos y que sean por aquí cercano, uno para la sierra y otro por la zona de Jerez y la bahía. Es verdad que vemos, ¿no? Cuando analizamos los resultados de los fines de semana, estamos acostumbrados a ver cómo equipos de Jerez vemos A y B, y es por eso, ¿no? Porque equipos de Jerez están compitiendo en la comarca porque tienen el mismo club tiene varios equipos. Exacto. Es un poco eso lo que... La cuestión es que nosotros nos han superado todas las expectativas y ya no es que sea A y B solo de una categoría, es que tenemos en dos, A y B. Y la verdad que, bueno, súper contento, que voy a decir, si a esta altura no me dicen a mí que van a haber tantos equipos, yo no me lo creería. Y la verdad que muy contento, porque es un proyecto ilusionante y donde la cantera prima. Y claro, eso le va a venir al senior de cara al futuro exagerado, porque Para hacerse un club grande hay que tirar mucho de la cantera. ¿Qué reacciones habéis tenido que percibir del exterior? ¿Cómo han acogido este proyecto en el exterior? Imagino que en toda la comarca se estará hablando del Ubrique Club de Fútbol, ¿no? Sí, mira, para la hora de confeccionar partidos, es verdad que nos llaman muchos clubes de Jerez, de ayer precisamente nos llamaba Argaucín, Puerto Sherry, Rayo Portuense, para confeccionar algún amistoso que otro. Es la disponibilidad que tenemos ahora, que eso sí que es un problema de campo, porque con tantos niños y tantos equipos, pues tenemos ese problemilla. Mm. Pues es lo único que nos hace un poco cerrarnos a la posibilidad de cerrar ese tipo de encuentros, pero vamos, que sí que es verdad que percibimos que hay equipos que nos siguen, que están a la expectativa de ver cómo. Porque claro, podemos y queremos llegar a ser una referencia en la sierra y todo lo que pueda hacer la provincia de Cádiz. Uh-huh. Háblame un poco de cómo, no sé si ya los equipos están definidos, me refiero los juveniles, los cadetes, ¿cada jugador sabe ya en qué equipo va a jugar? Es una de las cosas que estamos tardando un poco más, porque es verdad que nos vamos a equivocar, ¿no? La dirección deportiva en este caso, pues seguramente cometeremos errores. Que son sin ningún tipo de maldad, ¿no? Son errores que vamos a cometer, porque es verdad que hay niños que a lo mejor van a ir a un equipo que no van a estar del todo contentos, pero que es que no hemos tenido más posibilidades. Hemos contado con la captación, hemos contado con los entrenamientos, hemos contado con la opinión de sus entrenadores, y es lo que... Un poco también las referencias que pudierais tener de otros años, ¿no? Exacto. Sabemos que fulanito metió tantos goles, sabemos que fulanito metió jugó tantos partidos, ¿no? Exacto, y claro, eso nos decanta a lo mejor por un jugador que deja a otro a lo mejor en el B y a lo mejor es injusto, pero es lo que nosotros ahora mismo podemos hacer y decidir, porque es verdad que... Ya lo dije en un principio, es un trabajo laborioso. Nuestro papel aquí, para mí, me gusta el trabajo que realizo, pero también a la vez, pues hay ese tipo de situaciones que no me gustan. Porque decirle a un niño, mira, pues tiene que bajar este equipo porque se necesita uno más en el B, es una situación un poco rara que no me gusta experimentar, pero bueno. Es lo que lleva en el cargo. Se da la circunstancia, jugadores de los equipos de cuarta andaluza pueden jugar en tercera, sí. Pero entiendo que los de tercera A y B no pueden cambiarse los equipos, exacto, ¿no? ¿Verdad? Exacto, así es. Los de cuarta, tanto el A y el B, pueden aportar al A y B de tercera. O sea, que no hay que hacer, digamos, dos estructuras, el A de cuarta a la de tercera... Nada, ellos pueden jugar... la posibilidad, perdona, José Mari, porque cuando yo jugaba en categorías inferiores de baloncesto, pasaba con equipos como, por ejemplo, San Fernando, el equipo de Cimbi de San Fernando, que a jugadores más potentes, más fuertes o más buenos, en definitiva, le daban ficha del B, y al final jugaba con los dos, al final compaginaba. Eso también a ustedes os da esa posibilidad. A lo mejor os interesa meter a alguien en el B, un poco porque esté... De hecho, hay niños que están con fichas del C para que puedan jugar en el B y en el A, uh-huh. Aún siendo de categoría A y B, ¿no? Pues eso, precisamente hemos pensado por eso, porque le hacemos la ficha del C y así puede jugar tanto con el B como con el A. Uh-huh. De tercera. Lo malo es, digo, para cualquier padre que pueda pensar, es que a mi hijo lo han puesto en el B y no lo han puesto en el A. Lo malo sería que tuviera ficha del A y no tuviera tanto hueco en el A y no pudiera disfrutar de minutos. De esta manera sabe que si no es en el A va a disfrutar de minutos en el B y al final el niño lo que quiere es jugar. Exacto. Así se lo hemos explicado a algunos niños. Uh-huh. A ver si yo prefiero... Y ya lo dije con anterioridad, no sé si me acuerdo que fue aquí en la entrevista, yo prefiero que mi hijo juegue, aunque sea en el B, que no juegue en el A. Porque si me lo seleccionan para el A, pero va a jugar con pocos minutos, le estamos cortando un poco el proyecto de ese deportista, ¿no? Pues de ese jugador, de ese niño. Yo prefiero, y además así se lo he hecho ver a algunos de los padres que nos hemos visto en esa situación y ellos lo han entendido. Desde aquí quiero dar las gracias, que empaticen con nosotros y que no es fácil para nosotros, ¿vale? Y eso, pedir un poco de paciencia y que esto eche a andar para después, si nos equivocamos, pues rectificar y no pasa nada. Uh-huh. Estamos hablando de 21 equipos, coordinar todo eso, ¿no? 400 niños, es un volumen, la verdad, que importante. Hablábamos de jugadores, háblame de entrenadores, ¿está todo ya definido? Sí, prácticamente están todos definidos, Rubén. Nos falta, es cierto que nos falta todavía por concretar al de la infantil B de cuarta, porque por alguna circunstancia no, quedamos con un entrenador, pero no pudo ser. Entonces estamos ahí, los niños siguen entrenando con normalidad, porque si no está Frank, que nos está echando una mano, el del pre-Benjamín, pues estoy yo, está Álvaro, cualquiera lo estamos entrenando con un programa de entrenamiento como si fuera a hacer un entrenador fijo, ¿sabes? Entonces sí que ya tenemos prácticamente todos los entrenadores designados. Si quieres te lo voy pasando más o menos. Sí, me lo dice, pero antes son más o menos un poco... Son los nombres que todos conocemos, hay algunas incorporaciones. ¿Os ha costado mucho trabajo encontrar contar con todos los...? Bueno, me imagino que sí, porque si todavía falta uno, ¿no? Sí, sí. También hay que decir que es verdad que... la idoneidad de cada entrenador pues es lo que nos ha hecho un poco que nos encontremos en esta situación, ¿no? Porque sí que es verdad que si en la junta directiva se dijo no cualquiera y a cualquier precio, es verdad, pues mira, pues hemos tenido que decantarnos que hay algunos de los entrenadores que se nos han ofrecido, no lo hemos visto oportuno por algunas circunstancias, pues hemos tenido que tirar de otros, ¿no? Sí que es verdad que hay incorporaciones que la mayoría son todos conocidos de aquí de Urique. Solo dos incorporaciones que son que son Jaime Bollo y su hijo. La verdad que en la junta directiva lo conocíamos y los coordinadores, entonces... vimos oportuno de que fuera uno de los entrenadores que concretamente va a ser del infantil B y su hijo del Benjamín C. Para mí son muy buenos profesionales y la verdad que encantado de contar con ellos. Cuéntame un poco el organigrama, ¿cómo queda de entrenadores? Pues mira, para pre-Benjamines lo van a conllevar entre dos buenas personas que son Frank y Oliva. Fran Rodríguez, que ya llevaron parte de algún equipo el año pasado, ¿no? Uno de los Benjamines, exacto. Sí. Entonces, hemos querido que partan desde el principio con estos pre-Benjamines, que tengan un recorrido largo con ellos, que sé que son súper válidos. Y es más, se están volcando en el proyecto, altruistamente, de una forma impresionante, porque Fran está yendo a algunos entrenamientos, cubriendo a algunos compañeros de los que no pueden ir, y es verdad que hay que destacarlo, ¿no? Después, para seguir con los Benjamín. Entrenadores, en Benjamín está, en el A de tercera está Roque, en el B de tercera Soto. Son un poco un contraste, ¿no? Pero bueno... ellos lo toman bien, han aceptado lo que se les pide de ellos y la verdad que súper contentos. Como te decía, en el Benjamín C está Jaime Bollo, el hijo, Junior, le llamamos, y o sea, en el Benjamín de A de cuarta. De cuarta, sí. Y B de cuarta está Aníbal, un jugador del senior que ilusionado por cómo va el proyecto, se quiso formar como entrenador y demás, y evidentemente pues ha tenido su hueco aquí. Es de los que tiene pinta, ¿eh? Los mediocentros estos tienen pinta de entrenador y Aníbal también. Aníbal seguro que tiene muchas cosas buenas que enseñar. Seguro. Cuéntame. De Alevines tenemos en tercera, en el A, Villa, y en el B, Andrés. En el A de cuarta teníamos a Hinojo, pero que va a compaginarlo con Diógenes. Será Diógenes finalmente el que lo coja y Hinojo le ayude un poco, porque Hinojo por sus compromisos laborales pues le iba a resultar un poco difícil. Y en el B de Alevines de cuarta está Fran Villa, el hijo de Villa. Que efectivamente también se está formando. También ha estado ayudándole al padre estos últimos fútbol, años. Exacto, muchos años de fútbol. En las captaciones nos gustó unos pocos de detalles que tuvo con los niños y demás. Y vemos que un potencial en él. ¿Vale? Sí. En infantil está en tercera, en el A está Ángel Román. Y en el B está Jaime Bollo. Como ya te he dicho antes, súper orgulloso de contar con él. Igualmente súper orgulloso y que no tengo palabras para él, de agradecimiento, está en el A de infantiles de cuarta, Luis Miguel. La verdad que poca presentación necesita, ¿no? Poca presentación seguir, necesita. Seguir contando, que este proyecto siga contando con gente, o que pues, siga contando, no, que pueda contar, ¿no? Que sean, porque al final Villa y Luis Miguel se han ganado con todo su trabajo, toda su vida, el derecho propio a estar donde quieran en el fútbol lubriqueño. Pero me refiero a que tengáis ustedes en la Junta Directiva la posibilidad de contar con Villa y con Luis Miguel, pues sigue siendo un lujo. Eso es un lujazo. La verdad que cuando nos pusimos en contacto con ellos y vimos la predisposición, nosotros se nos caía los palos deslumbrados. Porque toda la experiencia que tienen, que como bien has dicho, pueden estar ocupar cualquier lugar en el fútbol briqueño, pues imagínate. Para nosotros, sin palabras. Luego faltaría el del B de cuarta del infantil. El del B de cuarta infantiles que lo estamos cerrando en esta semana. Y ya pasando a cadetes, en tercera en el A tenemos a Bonilla. También tiene también le acredita un poco la trayectoria, ¿no? Exacto. Y Javi Bautista en el B, que también allá el año pasado con el lubriqueño B hizo un gran trabajo y la verdad que nos gustó. En el A de cuarta está Isaac y en el B de cuarta Vilche. Isaac ya también empezó a entrenar el año pasado en el lubriqueño Unión Deportiva, algunos niños. Y Vilche este año es nuevo y se lo afronta un reto importante que él quería ya iniciar y nosotros pues abiertos a eso y además que agradecido. Después en juveniles está en el A Melli, bueno, se llama el A, que no es el A, que es el juvenil. El de tercera. Y en cuarta está el juvenil A, que es Mesa, y juvenil B, de cuarta, que es Favero. Son dos entrenadores que Favero ya entrenó el año pasado. Al juvenil del lubriqueño. Del lubriqueño, y Mesa al infantil, que fue el que promocionó para que fue la fase finalmente. Exacto. La fase de ascenso. Una pregunta, un poco, la idea es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a la categoría Benjamín, los cuatro entrenadores del Benjamín continúen con ese grupo de jugadores lo siguiente, o que más o menos se mantengan en la categoría Benjamín entrenando siempre, no sé si me explico. Sí, más o menos lo que quiere decir, por ejemplo, si Roque, que está en el A, pasa... Del Benjamín, el año que viene estará en el Alevín. Bueno... La idea esa de contar con eso, sí, siempre va hasta ahí, pero siempre hay que ver cómo va la trayectoria y cómo va pasando el año, ¿vale? Porque sí año a año, ¿no? Exacto, año a año, porque sí que es verdad que si partimos con una exigencia y no las cumple, pues tampoco nos puede temblar el pulso en cambiar, ¿no? Porque esto es... Hay una directriz clara desde la Junta Directiva, oye, aquí no puede... Si hay... Estas son las metas, ¿no? Los objetivos que se ponen, pues si no los cumple, pues un poco, hombre, se quedan cerca o por alguna razón se quedan a puntito, pues no pasa nada, ¿no? Se sigue contando, pero sí que es verdad que si esos objetivos no están ni cerca de cumplirse, pues... Los objetivos, como decimos, serán diferentes, ¿no? Tanto en categoría senior y juvenil, a lo mejor, ¿no? Que de cadete ya para abajo, que se buscan otro objetivo, ¿no? Así es. Yo sé que para juveniles es una división difícil también y tal, pero no podemos dejar de exigirle, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha conformado un buen equipo para nuestro parecer. La dirección deportiva ve un gran equipo en el juvenil y se le va a exigir a Meiji, pues eso, que como mínimo luche por el ascenso. El senior, pues igualmente, Miguel sabe ya de sobra que lo que se le exige es eso, ¿no? Siempre vamos a actuar con cautela, ¿no? Vamos a ver cómo va desde, pues primero, a ver, de aquí a septiembre, ¿dónde estamos? Oye, Miguel, pues va. En diciembre, ¿cuál es el objetivo real? Ya ahí nos marcamos un poco el objetivo real. Porque ya sabes que en estas categorías los refuerzos de los equipos no contamos. Y muchas veces cuando decimos, pues yo qué sé, es edulado y a lo mejor se ha forzado, reforzado. Con lo que le sobra arco o con lo que sobra de Jerez. Que exacto, está ahí. Entonces es verdad que lo que partimos de un objetivo primordial, después pues no se da, pero por eso, por circunstancias ajenas a lo que es nuestro club, ¿sabes? Ese handicap siempre va a estar. Nosotros al estar geográficamente donde estamos, Edula, fíjate, todo el que esté de categorías superiores, que al menos no esté disfrutando de minutos, pues puede recalar de Jerez, de Arco y demás. Exacto. José María, hemos ido de los jugadores, los entrenadores, en cuanto al organigrama técnico, digamos, ¿cómo ha quedado conformado? Tú sí, me decías pues, que... mira, hay una dirección deportiva en la que formamos parte Álvaro como coordinador de Fútbol 7 y yo de Fútbol 11. Y después estamos supeditados por la Junta Directiva. Junta Directiva que, como digo, es provisional. que hasta que se realice una próxima asamblea con los nuevos socios y que se están inscribiendo y demás, pues ya se hará la definitiva. Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo va el tema de los socios. ¿Estáis teniendo buena aceptación de socios? Recordemos que socios se puede hacer cualquier vecino, independientemente de que familiares o no jueguen en alguna categoría. Exacto. Yo el tema ese de los canales de socios no estoy atento, porque eso corresponde un poco más al presidente y directiva. No sé cómo va siquiera, pero vamos, entiendo que como vaya como las prescripciones... Vamos a tener socios para largo. Podemos estar tranquilos. Y una vez que se arranque un poco el curso, ¿no? Pues lo que está previsto es que se celebre esa asamblea y ya se inicie todo el proceso para establecer la junta directiva definitiva, ¿no? Exacto, como así se dijo, que ya nos preguntaban algunos padres y demás que estaban un poco con esa incógnita, pues sí, se va a realizar esas elecciones, que van a participar todos los socios, se va a poder presentar cualquiera de los socios y a lo que quiera, vamos, a presidente, a tesorero, a... ¿Tenéis constancia de que ya haya gente que haya mostrado su intención? Sí, lo que pasa es que también hay gente que todavía, aunque no lo hayan mostrado, pues uno se entera por la calle. Mira, pues este se quiere presentar, tal, pues mira, pues perfecto. Todo sí, el que quiera sumar, ¿no?, al proyecto. Exacto, esto es para Ubrique y por Ubrique. Bienvenido sea. Bueno, pues hemos dado un poco repaso a todo esto, a lo que ha sido, ¿no? Está siendo el verano, como decimos, el proyecto está echando ya a rodar, el balón ya también ha rodado con esa victoria de los juveniles, con esa victoria en el torneo de los seniors, y bueno, pues llega estos días un poco lo que ya queríamos, ¿no? Ver también la pelota a rodar también en Ubrique en cuanto al senior, que tiene partido mañana tenemos previsto hablar con Miguel Domínguez un poco de todo esto también, centrándonos, focalizándonos ya en ese equipo senior, pero también en ese partido que está previsto, corrígeme si me equivoco, a las 8:30, ¿no? Está prevista también la presentación de los equipos de cantera. Cuéntame un poco cómo va a transcurrir ese evento. Pues en principio, mira, es una cosa que estábamos cerrando hoy. Los niños tendrán que estar allí con sus respectivos entrenadores y serán presentados en el descanso, porque lo estábamos un poco pensando a ver cuál sería la mejor forma, porque es verdad que con esto de los eventos que hay, lo de el encierro infantil, el encierro, ¿no?, infantil y demás, digo, por si algún niño se queda un poco retrancado, pues que asista, por lo menos que esté al menos en el descanso para poder ser presentado. Uh-huh. En el descanso y el partido del senior, mañana hablaremos más de ello, ante todo un Jerez Club Deportivo, club con experiencia en primera división desde 1947 y que milita en tercera federación. Es un club importante, es verdad que ha sido una buena gestión por parte del club realizar tener esa ambición, ¿no? Exacto. De traer un equipo ya súper consagrado, un equipo que ha jugado en primera, pues mira, yo creo que los jugadores, incluso esa ilusión que tienen por ya ver que el proyecto más o menos va cogiendo cierto calado por equipos como este, por un poco ya te avanzo, lo del torneo también, sí, que se juega el fin de semana con equipos como el Betis, Sevilla, Cádiz, San Roque, pues hombre, está surtiendo el efecto que nosotros deseamos, de coger un poco más de caché y categoría. Claro, al final, bueno, pues se va a quedar para la historia que el primer partido en casa del Ubrique Club de Fútbol fue ante todo un Jerez Club Deportivo. ¿Qué más? Bueno, decía, adelantaba el torneo ese Alevín, con tinte benéfico, he estado viendo, ¿no?, que la entrada va a tener un donativo de 2 euros que va a ir destinado a Cáritas. Bueno, el plantel habla por sí solo, ¿no? Aparte de Ubrique Club de Fútbol, evidentemente, categoría Alevín estamos hablando, Cádiz Club de Fútbol, Real Betis, Sevilla Fútbol Club y San Roque Balompié. Bueno, pues poco que decir, ¿no? Es un equipo que se pelea todo el mundo por coger un torneo de este calado y ¿qué más puedo decir? Es que es sorprendente, lo vuelvo a mencionar, se está haciendo un trabajo que es exquisito, que la verdad que hay que reconocer que este tipo de eventos pues es muy bueno para el pueblo, muy bueno para el club y en eso trabajamos. Me falta por comentar, 2 de septiembre a las 10 de la mañana, es el torneo este, primer torneo benéfico Virgen de los Remedios, y yo creo que, bueno, por mi parte, poco más. Hemos hablado también, lo decía, ¿no?, el inclusivo, no sé si a nivel de entrenador. El entrenador, pues todavía estamos en ello porque los niños, como bien sabemos, pues son muy caprichosos, le queremos dar ese capricho, quieren seguir contando con López y conmigo para que vayamos con ellos, le acompañemos, demás. Se pondrá un entrenador, evidentemente, pero sí, que seguiremos acompañando tanto López como yo a estos niños donde vayan. Vamos. Es otro de los proyectos que bajo ningún concepto queríais desechar o rechazar o dejar ahí en el tintero. Exacto. Ya se hizo muy buen trabajo el año pasado, ¿verdad? Sí, ese, vamos, yo lo tenía, vamos, marcado personalmente que esto tenía que salir sí o sí. Solo mencionarte que sí que es verdad que me he quedado con la espinita de que no saliera el senior femenino, porque con la cantidad de niñas que tenemos es verdad que me fuera gustado y fuera sido todo un placer empezar con y contar con un equipo de fútbol femenino. No ha podido ser. Bueno, pues todo eso, más o menos lo que se me ocurre que te puedo contar. No sé si tú, de lo que conoces desde dentro, si hay algo más que añadir. Si se nos ha quedado algo más atrás en el tintero, José. Pues Mario, la verdad que poco más. Ya hemos dado un repaso un poco a todo. Ya en los próximos días iremos avanzando los partidos que vamos cerrando, tanto de cadetes, juveniles, infantiles, benjamines. Todo eso se van a ir cerrando, partidos amistosos. Y ya vamos informando. Por cierto, no te preguntaba, ¿el formato del torneo Alevín un poco? ¿Cómo mira, va a ser? Va a haber dos grupos, ¿vale?, de tres equipos. En el grupo A estará el Sevilla, el Cádiz y el Ubrique. Uno de los dos equipos de Ubrique. Ubrique, sí. Exacto, se ha nombrado A y B, pero vamos, que van a estar mezclados los cuatro Alevines que hay. En el grupo B estará el Betis, el San Roque y el Ubrique. Que eso empezará los partidos a las 10 de la mañana, ¿vale? A las 1 menos cuarto habrá dos semifinales, el primero del grupo A con el segundo del grupo B. Sí. Y igualmente a la misma hora en el campo de al lado, el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Y ya a las 2 será la final. Del torneo este, primer torneo benéfico Virgen de los Remedios. José Mari, pues nada, pues nos estaremos viendo ya a partir de ahora, ya empieza a rodar la pelota, ya empezamos a vernos en este ámbito también y sobre el verde, ¿no?, que es donde nos queremos ver y donde queremos ver a los niños para que, bueno, pues empiecen ya una nueva temporada ilusionante, esta de la primera del Ubrique Club de Fútbol. Que agradecerte siempre el contar con nosotros y que aquí estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias.